a partir de este momento ahorita en sintonía. Y lo digo o no lo digo, corte, ya lo dije. Todo el humor a cargo de la gente del Suipacha, el Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila. Allí están los aguditos en sintonía, con toda la onda, toda la alegría. Vamos todavía, ¿eh? A partir de este momento, un minutito nomás les damos para Agudita en sintonía. En aire libre. Agudita en sintonía 2009. Toxi, Toxi. Pero será posible ese pelado, ¿quién será? Toxi, Toxi. Hola, buen día, ¿cómo anda? Me conoce usted a mí. Soy uno de los más importantes periodistas de Argentina. ¿Usted quién es, Fernando Niembro? Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen del año 60. ¿Cómo dice, se llama usted? Chiche Geblu. ¿A dónde va usted? A ver, dígame rápido, porque estoy cansado, la verdad que me levanté mal. Estoy medio deprimido, los antidepresivos no me hacen nada. ¿A dónde va? Dígame. Al canal 9 de Julio y Maipú. Por favor, no puedo llegar tarde. Bueno, vamos nomás hasta donde usted me pidió, será posible. ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? Bueno, acá está, 9 de Julio y Maipú. ¿Qué problema? Me olvidé la billetera en mi casa. ¿Qué? ¿Que se olvidó? ¿Qué? ¿Qué? Me olvidé la billetera. ¿Yo lo mate a usted? ¿Cómo se olvidó la billetera? ¿Cómo se olvidó la billetera? ¿Ahora qué hacemos con el viaje? Diga la plata y me paga los 12,55. De acá no se va y de acá se le arma el toletole. Espere, tengo mi documento que... No, ¿qué documento? Usted es jubilado, anciano y pelado. Usted me paga porque si no desenfundo acá nomás, carajo. Uy, esto se está poniendo duro, che. Váyase, viejo, pero será posible. Muchas gracias. ¿Vale? No, vamos siguiendo, pero será posible. En esta ciudad están todos locos, uno trabajando. Otro pesado más. ¿Qué quiere estar? Pero pedí otro, no hay 1000 taxis acá, pero tomate otro taxi. Otro taxi tomate. ¿Qué es eso? Ya, loco, tenemos que ir al show, loco. Pierre, el gordo Pierre, loco. ¿Qué Pierre? ¿Pierre qué? Escuchá la radio, la rock and pop. Pierde el aire, pierde aire la goma de mi taxi. ¿Vos qué Pierre? Escuchá Pergolini, loco. Yo sé que vos estás bajoneado, pero tenés onda de rock and rollero, dale. Si vos me llevas gratis, te canto unos temas. ¿Gratis? ¿Vos estás en pedo, nene? ¿Gratis? Te voy a bajar la trompada, gratis. Te canto unos temas, te pago y te invito al show. Vamos. ¿Y si cantaste, apuñalo? Bueno, voy a correr el riesgo. Porque esta noche toca Pierre. ¿Y vos querés que con eso yo te lleve gratis a vos? Te voy a decir la verdad. Vamos a hacer un tributo a los Redondos. Y te voy a cantar un tema para vos. Mientras me das un par de puñaladas. Esto es efímero, ahora efímero. Cómo corre el tiempo. Si está que efímero, luces efímera. Te llevo gratis con tal que no canté, flaco. ¡Cállate! Un último secuestro, no, el de tu estado de ánimo, no. No, te mato acá nomás, me tenés podrido, un cantante menos de esto de rock que me tienes podrido. ¡Tomá! Salí de mi taxi, muriendo, sucio. Oh, y otro más, esta ciudad me tiene podrido, la verdad. ¡Oh, pero miren quién está ahí! ¡Es mi ídolo! ¡El ídolo de grandes y chicos! ¡El ídolo de la gente! ¡El ídolo de las mujeres! ¡Ídolo! ¡Ídolo! ¡Adalberto! ¡Ídolo! ¡Ahí está Adalberto! ¿Cómo le va, Adalberto? ¡Suba, Adalberto! Muy bien, pibe, me va muy bien. ¿Cómo te va vos, pibe? Vete. Orgulloso de llevarlo en mi taxi, Alberto. Ha sido una tarde de porquería. Primero tuve que llevar un viejo al geriátrico y después me subió un cantante de rock pedorro que no sé a dónde quería ir. Y el orgullo de llevarlo, ¿a dónde va, Alberto? A Balcarce 40, pibe. ¡Ah, la Casa Rosada! ¿Con quién va a hablar? ¿Con K? Pero vamos, nomás, vamos a la Casa Rosada. Alberto, mi apellido empieza con K. Usted sabe, igual que el doctor K, ¿le podría hablar de mí para algún trabajillo por ahí? Usted que es un tipo piola. Sí, vamos a hablar, y usted, mira, acá tengo mi tarjeta y cualquier cosa, cuando ganemos, pibe, llamame que algo va a haber para vos. Ahí va a haber para todos mis amigos, siempre va a haber algo, pebete. Me firma la remera, Adalberto, me firma la remera, así, tengo el orgullo de haber llevado al futuro presidente de la nación después del 2007. Me firma la remera, Adalberto. Pero lo voy a firmar con mi seudónimo, Jack Benoliel. Pero, pibe, no tengo efectivo en este momento. Te voy a hacer un chequecito, no sé si te molesta. No hay problema, paga la casa en este momento. La casa invita, baje tranquilo, vaya tranquilo y llámeme cuando quiera. ¡Y suerte a las elecciones, don Alberto! Bueno, me voy diciendo a mi casa, voy a poner el partido de fútbol. A ver, bueno, me parece que yo además me voy a dedicar al deporte de Alberto, que es la política, porque es el único deporte que trae réditos. Gente del Suipacha, el Centro Regional de Salud Mental Agudo Ávila. Y que a mí me gustaría que la gente lo escuche. Escuchá en cualquier horario, Aguditos en Sintonía. En aire libre. Aguditos en Sintonía 2009.